Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Una semana más en la que nos encontramos en este Expreso Farco, el programa que producen en red las radios comunitarias de Argentina, en el que intentamos recorrer las historias y las experiencias de nuestros pueblos. Los saludamos desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Ernesto Rega y los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Está Cristian Torres en la operación técnica y las producciones que vamos a escuchar en el programa de hoy, como cada semana, nos las hacen llegar las radios comunitarias del país, que son las que, al fin y al cabo, nos acercan su voz. Y hoy el recorrido de nuestro expreso pasa por Mar del Plata, la ciudad por la que miles de turistas están desfilando todavía, pero los que no pueden disfrutar mucho son los marplatenses. Y en nuestro afán de compartir historias salimos un poco de nuestro país y repasamos la vida de un religioso muy particular, con un trabajo muy especial. ¿Quién fue Camilo Torres, el cura guerrillero colombiano que participó del Ejército de Liberación Nacional? Y nos tomamos un momento también para hablar de nuestros abuelos, y por qué no de nosotros mismos cuando seamos mayores, y una experiencia de trabajo que apunta a la calidad de vida de nuestros mayores. Estos son algunos de los temas de nuestro Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de Cristina por España? La verdad es que se la extraña cuando se va del país. Meta cena y protocolo, meta agasajo y festín. Los más variados disfraces usó nuestra comitiva. Y ella era toda una diva para agradar a los reyes. Tira el lujo y el placer, más que una yunta de bueyes. Pero volvió preocupada por los hermanos de Salta. Su imagen no está tan alta y entonces aprovechó para pegarse una embarrada y la gilada aplaudió. Allá gobierna Urtubey, con esa cara de bueno, ex aliado de Romero, que gobernó 12 años, arrasando con los montes, con los pobres en los caños. La cuestión es la pobreza, dijo Cristina enojada. Sin maquillaje y mojada, estaba la presidenta, le hacen hacer cada cosa para que la imagen revierta, y habló de distribución, de pobreza estructural. ¿Solo lo vio en Tartagal o de la vista anda corta? ¿Hasta cuándo hay que esperar para que repartan la torta? Si a la crisis la gatillan los propios trabajadores, con rajes, con suspensiones, con rebajas de salarios, se están haciendo los sotas los señores empresarios. Y se nos vienen las clases, y otra vez la misma historia. Desde que tengo memoria nunca dan un buen aumento, para que no haya más paros y el maestro esté contento. Y el Tribunal Oral 5 de Capital Federal, que insiste con ocultar los juicios a represores. Y si querés sacar fotos, te sacan a coscorrones. Y las trillizas de oro parece que se juntaron. Con Mauricio se casaron, el menemista Solá, de Narváez, que no existe, pero que tiene un canal. Y Wiener le tiró al Lole las muertes de 2001. Le atragantó el desayuno, y el que ya piensa en octubre, no se aflija, senador, si la justicia lo cubre. Y los señores del campo otra vez se apichonaron. Con la medida arrugaron, aunque cacareando siguen. ¿Por qué no lo ven a Cleto para que les dé lo que piden? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. De mis A veces nos imaginamos a los religiosos ahí arriba, en un púlpito, y lamentablemente en muchos casos no están donde deberían estar, que es con la gente, con su pueblo. Recordamos hoy a un religioso que luchó, sin lugar a duda, por los suyos, Camilo Torres. El Papa vino a Colombia. El primero en besarle la mano fue un oligarca, señor. Y Camilo el sacerdote, el que no engañaba a Dios, en un bolsillo de la sotana, un libro de Santo Tomás de Aquino, y en el otro, en el de la izquierda, un libro de Carlos Marx. Buscaba la semejanza para ofrendársela a Dios. Vida sacerdotal. Expulsados por sus críticas contra los profesores del tradicional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, terminó su bachillerato en el Liceo de Cervantes. Torres fue ordenado sacerdote en 1954, pero continuó estudiando algunos años más en la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Cuando regresó a Colombia, se sintió obligado a apoyar activamente a la causa de los pobres y la clase trabajadora. Camilo Torres creyó que para asegurar la justicia social, los cristianos tenían la obligación de participar en la lucha armada. Me ha costado mucho, pero que como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. El Frente Unido. La llegada del Frente Nacional conllevó a Camilo Torres a fundar el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos liberal y conservador. Su movimiento constaba en atender las necesidades de las zonas rural y urbana, eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional y la participación de la Iglesia en la teología de la liberación. Vida en la guerrilla. Luego de renunciar a su trabajo como profesor, disolver el Frente Unido y enrolarse a la guerrilla, participó en ella como un miembro de bajo rango y proveyó asistencia espiritual e ideológica desde un punto de vista marxista cristiano. Murió en su primera experiencia en combate, cuando el Ejército de Liberación Nacional emboscó una patrulla militar colombiana. ¿Y saben quién lo mató? Lo mató quien defendía al mismo que besó al Papa cuando bajó del avión. Luego de su muerte, Camilo Torres se convirtió en un mártir oficial del Ejército de Liberación Nacional. Camilo murió el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, tras combates con tropas de la 5ª Brigada de Bucaramanga, dirigida por el coronel Álvaro Valencia Tovar. El ejército ocultó el cadáver en una fosa común y el lugar no fue revelado al público. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Años después, Valencia Tovar, una vez retirado como general, escribió el libro El final de Camilo, en el que esclareció los detalles de su muerte. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. gritaba revolución. La producción de Gabriel Barrios desde FM Compartiendo de Quilmes. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los años no arrugan el alma y por eso una organización trabaja para hacer un espacio en la sociedad para que nuestros viejos tengan una mejor calidad de vida, vivir con plenitud esta llamada tercera edad. El informe que nos acerca Aldo Quirós desde FM Chalet en Santa Fe. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente. Y después de dar. Con el pasar de los años se acrecienta la voluntad de vivir, se enciende el ímpetu, se refuerzan las energías, se construyen las fortalezas, o simplemente se apagan las luces y baja el telón de la vida. Todo esto se reduce a que debemos reflexionar sobre nuestro propio ser, contemplando el atardecer de la vida, mirando desde la distancia y desde la cercanía y aprendiendo a posicionarnos en otros horizontes para observar desde allí. Intentar idear un futuro, construir metas, concretar objetivos. En este intento de ampliar horizontes estamos construyendo un nuevo adulto mayor que crece, se modifica y aprende junto a otro. La senectud es una etapa vital donde el adulto se encuentra cara a cara con una historia transcurrida y se pregunta: ¿y ahora qué hago? Lo bueno es seguir siendo, de continuar caminando, creciendo, proyectando metas. Es el momento indicado para desplegar las alas y abrir nuevas ventanas a la vida. Los que asuman la vejez como un desafío descubrirán que los años no arrugan el alma, que es mejor aceptar el hoy como se presenta y vivir en plenitud. A la marcha del tiempo nadie puede detenerla. Delante de lo inevitable hay tres actitudes a tomar: huir, debatirse o adaptarse. Huir es imposible, el tiempo es inexorable en su marcha. Debatirnos es un gasto inútil de tiempo, de fuerzas y energías. Adaptarnos a la circunstancia, cuando no podemos adaptarlas a nosotros, es la sabia actitud. Lo que no podemos realmente es arruinar la faz mayor de duración de nuestra vida debido a falsos conceptos. Vivir la vida como ella es, esto es lo que nos dice Magdalena Lea en su libro ¿Quién tiene miedo de envejecer? ¿Usted? Mónica Calvo, directora de Proyecto 3, nos comenta en qué consiste esta experiencia. Proyecto 3 la hemos definido como una institución dedicada a la educación no formal de las personas mayores de 50 años. La idea que se persigue es el crecimiento permanente, porque uno llega a determinada edad donde tiene la posibilidad de apartarse ya porque se jubila o porque los hijos han crecido de lo que venía haciendo rutinariamente y quiere vivir esta segunda etapa de la vida como una etapa nueva. Sabíamos que no había esta apertura hace tiempo, pero hace ya 30 años se empezó a desarrollar esto que tiene que ver con el crecimiento permanente a través de la educación de las personas mayores. ¿Cómo nace el Proyecto 3 en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe nació por inquietud de un grupo de personas que vislumbrábamos que socialmente las personas mayores estaban como apartadas, sin motivación, y lo que buscaban era en general la consulta médica, pensándose enfermas, y ese no era el motivo, realmente era que no tenían un espacio social. Bueno, nosotros a lo largo de estos 10 años que ya venimos trabajando, tenemos organizado, digamos, distintos sectores donde se desarrollan distintos tipos de actividades. Hay un área que se dedica a todo lo que tiene que ver con la cultura, la reflexión y el autoconocimiento. Hay otra área específica de salud, otra área de informática, otra área de arte, expresión y creatividad y otra área de idiomas. ¿Cuántas personas concurren? ¿Cuántas personas están involucradas en este proyecto? Más de 500 personas que están yendo. ¿Qué tipo de talleres se desarrollan? Pensamos que para todos los gustos, porque hay desde la filosofía, la literatura, el canto, el baile, la manualidad, bueno, la parte de computación, los idiomas inglés, francés, italiano, portugués. Cada uno encuentra su lugarcito dentro de este proyecto. ¿Qué nos puedes contar, digamos, en el país? ¿Hay alguna otra experiencia de tipo? Sí, en este momento hay 7 experiencias. Santa Fe Ciudad y la de Rafaela son las más concurridas. Y después las otras están en Córdoba. No Ciudad, sino Río Tercero, Pilar, Derrotarán. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Quizás esto pueda servir para reflexionar sobre nuestra propia vejez, que comienza a partir del momento en que nacemos. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad. Para Expreso Farco, Aldo Quiroz, FM Chalet de Santa Fe. Grandes varones del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. En Tartagal, otra vez una luz dejó a los vecinos sin techo. Como en 2006, pero mucho más fuerte, una luz de barro prácticamente arrasó con la ciudad, tiró puentes, tapó casas, y desde las autoridades responsabilizan a la naturaleza por esta catástrofe que no se podía prevenir. ¿No se podía? Usted sabe que la provincia de Salta es una de las que más desmontes sufrieron en los últimos años. La organización ecologista Greenpeace denuncia que solo en el año 2007 se talaron 400.000 hectáreas de bosques. ¿Qué tiene que ver esto con el alud en Tartagal? Lo explica mejor Hernán Giardini, de Greenpeace Argentina. Sí, lamentablemente la gran cantidad de lluvias que han surgido en la región y que vienen en aumento por un fenómeno climático conocido como La Niña, se ven agravadas por la falta de vegetación natural de la región de Tartagal. Salta es una de las provincias con más niveles de deforestación del país y la región de Tartagal especialmente ha sido afectada, por un lado, por la tala en la región norte de la provincia, en la región de cercanías, de las serranías cercanas a Tartagal, que han tenido una tala para picadas madereras y picadas petroleras, y por otro lado, por los desmontes indiscriminados que sufre la zona, que lamentablemente al perder la cobertura boscosa, el efecto, digamos, esponja que hacen los bosques nativos desaparece y, bueno, genera anegamientos en zonas que hubieran sido protegidas por la cobertura boscosa, que hoy lamentablemente no están. Y, bueno, arrastran el agua a todos sus pasos, se producen anegamientos en zonas que se hubieran mitigado y, bueno, tenemos estas consecuencias sociales tremendas que se vuelven a repetir 3 años después, ¿no? Desde el gobierno nacional y de la provincia de Salta se dijo que en estos momentos no había desmontes y prefirieron hablar de una catástrofe natural. No dice lo mismo el comunicador Ismael Chico, de Radio La Voz Indígena. Hay algo muy importante que también te quiero decir, que la mitad de la ciudad de Tartagal está cubierto de lodo y ramas secas y tronco. Y la única manera que pueda haber rama seca y tronco es porque ha habido un desmonte hacia arriba del río de acá de la ciudad de Tartagal. Es la única explicación, por ejemplo, aunque los medios de comunicación y aunque algunos dirigentes políticos niegan, digamos, que esto es así, pero nosotros creemos que es la única manera en la cual se produjo esto, ¿no? Casualmente, después que se vieran afectadas miles de personas, la presidenta Cristina Fernández anunció la tan reclamada reglamentación de la ley de bosques que quiere impedir que se avance en la tala indiscriminada. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello, se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. China Zorrilla ganó el premio Estrella de Mar de Oro. Boca se quedó con el torneo de verano. El Bikini Open mostró a la nueva cola del verano. Y la ciudad festejó sus 135 años con la elección de una nueva reina nacional del mar. Y con ella, el musical Amar del Plata y la búsqueda de la pócima de amor que expresa la idiosincrasia de la ciudad a lo largo de la historia. Pero la noticia del verano para los marplatenses poco tuvo que ver con el mito de Mar del Plata, ciudad feliz. La crisis habitacional que toca las puertas a 11.000 familias de los barrios periféricos de la ciudad estalló a la opinión pública el 15 de enero. Estuvimos todos de pie y les vamos a seguir demostrando que vamos a seguir de pie. No nos vamos a cansar de reclamar lo que es justo para nosotros y nuestros hijos y nuestra familia y nuestros ancianos. No nos vamos a cansar y no nos vamos a ir de acá con una respuesta concreta. Un grupo de vecinos del barrio Pueyrredón, conformado por 26 familias sin techo y con la necesidad de vivienda digna, tomaron un complejo habitacional, sin entregar e inutilizado, correspondiente al Plan Dignidad de la provincia de Buenos Aires y ubicadas en el barrio El Martillo. Estas casas estaban destinadas a vecinos de la Villa de Paz. Ante esta situación, el gobierno municipal y provincial solicitaron el desalojo ante la justicia y dispusieron un operativo policial que impidió el paso de agua, alimentos y medicamentos que algunas organizaciones les acercaban solidariamente. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Ellos están prohibiendo que entre un médico. Los chicos van a permanecer acá con sus mamás, porque si salimos no nos dejan entrar más. Esto es lo que quiero denunciar, porque están chicos con fiebre. Tenemos 3 chiquitos que necesitan atención médica. Hay mamá embarazada que están con mucho dolor de cabeza a la falta de agua, a la falta de alimentos. Así que, por favor, que alguien se haga cargo, que alguien, que algún funcionario, que Pulpi se haga cargo de todo esto y que salvar. Que Salvat se haga cargo de lo que está haciendo, porque va a tener que responder ante la justicia. El gobierno no se hace cargo del rol que el Estado debe cumplir en este tipo de casos, argumentando una imposibilidad de resolver las necesidades y planteando un enfrentamiento entre vecinos, es decir, una guerra de pobres contra pobres. María del Carmen Viñas, secretaria de Desarrollo Social de la comuna, así lo planteó. En las venas deberás tener. No podemos resolverlo de hoy para mañana el problema de las 10.000 familias. Ellos son parte de esas 10.000 familias. En el mes de marzo, cuando por primera vez ellos toman este lugar, que convengamos en el nombre y apellido, y que son de otras familias igual que ellos, que son de la Villa Paso. Y que ya desde hace muchos años se viene trabajando justamente con la gente de la villa y saben que con casa se pertenece. No les importa que no tengas techo. Se cagan en la solidaridad. No soy ninguna. De todas formas, y a pesar de la postura de las autoridades, los vecinos intensificaron el plan de lucha, repudiando la postura del gobierno en deslegitimar la toma y exigiendo soluciones inmediatas ante el grave problema habitacional que vive tanto el barrio Pueyrredón como todos los barrios de la ciudad. Como dijo una vez, ahora sí que Pulpi se haga cargo, como dijo una vez a los de plan trabajar, que vayan y agarren una tala. Bueno, ahora la gente tiene pala. ¿A dónde está el trabajo? Ahora, como ahora nosotros tomamos esas viviendas que ellos las tienen abandonadas, y ahora sale a decir que nosotros somos unos fachos. ¿Quién es más facho? Él, que negocia y que se sienta con Scioli para beneficio de él, para beneficio de las grandes empresas, para una Copa Davis. ¿Quién es más facho? Nosotros, que tenemos la necesidad, o él, que está negociando con su peor enemigo. ¿Qué contempla el derecho internacional en estos casos? Lo explica Juan Pablo Gelemur, representante legal de las familias ocupantes. El derecho internacional contempla lo que estamos viviendo. Que en la Argentina no se quiera respetar el derecho internacional que tenemos incluido en la Constitución es otra cuestión. En esa pelea estamos, por el cumplimiento efectivo de la Constitución y los tratados internacionales. Si el Estado quiere desalojar el derecho internacional al cual se suscribió y en caso de incumplir va a recibir sanciones, le dice que si esta gente va a ser desalojada, tiene que ser con destino a vivienda. Mientras eso no se cumpla, el Estado va a incumplir. El abogado hace referencia a la orden de desalojo dictada por el juez interviniente en la causa, Juan Tapia. Si este se produjera, que sea bajo los parámetros internacionales para un tipo de situación como esta, que es un desalojo masivo en el cual no puede existir la fuerza y a su vez el Estado, garante de la vida y salud de las personas, debe nuevamente, sin reiterar su incumplimiento consuetudinario en responder por el derecho al acceso a la vivienda digna, que si los retira del predio, los aloje, los destine en alguna otra vivienda. La disposición judicial establece un plazo de 48 horas para desalojar, a partir de que la sentencia queda firme. Ante la apelación de la medida por parte de las familias, el desalojo se mantiene sin efecto. Dentro de la misma resolución, el juez obliga al Estado a garantizarles una vivienda a las personas que sean desalojadas y no cuenten con un techo digno. Queda claro que la idiosincrasia expresada en el escenario de Las Toscas, en las inmediaciones del Hotel Provincial, no está relacionada con la crisis habitacional con la que 11.000 familias deben convivir en el día a día. Y la pócima de amor que nuestra ciudad feliz le brinda a aquellos enamorados solo está en el folleto turístico de una ciudad de 135 años de desigualdad y ostentación. Hay verano y tenés claro dónde vas. Desde Mar del Plata, el informe de FM de la Azotea. Terminó este Expreso Farco con muchos temas desarrollados desde Rosario. Va un saludo para toda nuestra audiencia, a quienes les dejamos nuestro correo electrónico por si quieren hacernos llegar alguna inquietud. centrosatelital@farco.org.ar. Esperamos sus mensajes, críticas, aportes. Nos quedamos sin tiempo entonces. Un abrazo a la distancia para toda la audiencia. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.